¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy tengo varios temas para vosotros. Lo primero es recomendar un cómic que estoy releyendo. En estos días de confinamiento estoy echando mano a mi biblioteca y estoy volviendo a leer algunos cómics y algunos libros que en el pasado me gustaron mucho y que estoy seguro que a vosotros os va a gustar. Si os gusta la ciencia ficción, si os gustan las buenas historias, si os gustan las tramas trepidantes, con intrigas, con traiciones, con sorpresas continuas, Carta 44 es un cómic alucinante. Son varios volúmenes, creo que son 5 o 6 volúmenes. Son lectura para tiempo. Y yo recuerdo que alguien me lo recomendó, alguno de vosotros me lo recomendó por Twitter o en Telegram, no me acuerdo quién. Al que sea, le doy las gracias porque lo he leído. Ahora lo estoy volviendo a leer y la verdad es que es una trama tan densa, no densa en el sentido de complicada, sino que ocurren muchas cosas, que había algunas que se me habían olvidado y estoy disfrutando como yo qué sé, como un auténtico lector de ciencia ficción. No voy a decir spoiler, Carta 44 es una historia en la que la Tierra se da cuenta del planeta, se da cuenta de que hay algo en el cinturón de asteroides. Hay una construcción. Una construcción, obviamente, alienígena. Y se manda una misión secreta. El proyecto Monolito. Mandan una tripulación con una nave espacial que han construido en órbita. Y a partir de ahí se produce el contacto alienígena. Y pasan muchas cosas. Pero pasan muchas cosas en la Tierra. Y pasan muchas cosas en el cinturón de asteroides. No digo más. Carta 44. Está en Amazon y en las notas del podcast os voy a dejar el enlace, pues si os interesa. Además de esto, el otro día pensé en una cosa, porque sabéis que dentro de Netflix están poniendo Blade Runner 2049, la película que continúa, ¿no?, con la saga. Bueno, la saga no, porque solo hay una película, esta es la segunda. Blade Runner, para mí tiene. La nueva película me parece un peliculón donde no han escatimado a la hora de construir un universo. Es decir, el mundo distópico de Blade Runner, con esa ciudad de Los Ángeles que la mitad está abandonada por el tema de la radiación y la otra mitad está superpoblada, con una mezcla étnica tremenda, con una estética cyberpunk que, bueno, para los amantes del cyberpunk, Blade Runner ha sido básico. Es decir, ha habido muchas novelas que han influido en el pensamiento y en la estética cyberpunk, pero Blade Runner ha sido ha sido lo que ha marcado tendencia. Qué pena que Philip K. Dick, el autor de la idea original, pues no llegará a ver el estreno, aunque Ridley Scott sí le enseñó las primeras pruebas y la estética, y Philip K. Dick habló en términos muy elogiosos de la película, que no llegó a ver, y dijo que reflejaba perfectísimamente su idea. Qué pena que el maestro, el escritor Philip K. Dick, no pudiera verla. Bueno, esta película, a mí me encanta la fotografía, me encanta los edificios de Wallace Corporation, el archivo donde se ve que la película cuentan que hay una especie de tormenta electromagnética que se carga todos los ordenadores y se pierden todos los archivos digitales. La gente pierde fotos que almacenan en la nube, pues todo eso se pierde. Lo único que tiene la gente es lo que ha almacenado en papel y luego se ha escaneado. El mundo de los replicantes, ¿no? Estos seres humanos sintéticos que básicamente están en las colonias espaciales, pero que también en la Tierra viven con el desprecio de los seres humanos. Y para mí lo peor de la película Blade Runner 2049 es Ryan Gosling. No soporto a Ryan Gosling. Yo sé que es un sentimiento muy poco cristiano, pero le tengo manía. Cada vez que lo veo interpretar ese papel con esa cara que tiene de nada, es decir, es la cara de Ryan Gosling emocionado, mirando al vacío. La cara de Ryan Gosling triste, con sus dos ojitos que son como dos puntos en un folio mirando al vacío. La cara de Ryan Gosling alterado, pues simplemente la misma cara pero con la respiración agitada. No me gusta nada Ryan Gosling para ese papel. No me gusta absolutamente nada. Pero la película está tan bien. Y la historia, creo que es una historia pues muy interesante. Un poquito lenta en algunos puntos la película. Pero es una película casi que es como el que va al Museo del Prado a ver un cuadro, ¿no? Que se queda, los que saben de arte, no soy yo, se quedan 3 horas mirando el cuadro. Pues yo veo Blade Runner y de vez en cuando pauso la imagen y me quedo mirando los detalles porque me parece, bueno, me parece una obra estética colosal. Y hay una cosa, y esto es a lo que voy, hay una cosa que dicen en Blade Runner, la nueva, la de 2049, que retoma la idea del Blade Runner original y que me parece un acierto a nivel de profecía cyberpunk de ciencia ficción. El ser humano no está preparado para la vida en el espacio. Está muy bien Star Wars, está muy bien Star Trek, está muy bien todas las pelis de naves espaciales, pero todo eso, a no ser que inventemos una tecnología que sea casi mágica, no sirve de nada. Porque los seres humanos y nuestros cuerpecitos están hechos para vivir en un planeta con una gravedad determinada y con un escudo de radiaciones, con una ionosfera, una magnetosfera que nos protege de las letales radiaciones solares. Entonces, me parece muy sensato que en esa película digan, pues mira, los humanos no podemos salir mucho por ahí de vacaciones al espacio, que lo hagan los replicantes, seres humanos sintéticos a los que la radiación, pues por la razón que sea, que no lo explican tampoco mucho, pues están preparados para vivir en el espacio, no les afecta ni a su esqueleto, ni a su musculatura, la ausencia de gravedad, ni a sus ojos, la ausencia de gravedad prolongada, y son ideales para la colonización espacial. Eso sí lo creo. Por supuesto, es una tecnología también que está a años luz de lo que algún día pasará. Así que, bueno, esta es una reflexión de Blade Runner. Otro tema que quería compartir. ¿Sabéis que soy usuario de Chromebook desde hace tiempo y últimamente estoy hablando más de los Chromebooks? ¿Por qué? Pues básicamente por una razón muy sencilla. Estoy usando muchísimo un Chromebook, el Chromebook Asus Flip, con el que estoy escribiendo pues un relato bastante largo. Relato que os he compartido en Twitter y en la isla de Vidas en Red. Y algunos se han leído y algunos incluso lo han disfrutado. Para escribir ese relato estoy usando el Chromebook pues porque me resulta una máquina de escribir muy cómoda. Es decir, como portátil está muy limitado, obviamente, es un Chromebook. No puedes hacer muchísimas cosas. Bueno, muchísimas no, pero muchas cosas no puedes hacerlas. O mejor dicho, algunas cosas. Seamos justos. Pero para mí el hecho de abrir, escribir, guardar y cerrar con una batería que dura pues lo que dura, me parece pues una gran idea. Es una gran idea. Pero es que además los Chromebook le metieron la compatibilidad con Android y la posibilidad de instalar aplicaciones Android. Oye, muy buena cosa. Que no uso. Porque la verdad es que yo tengo ahí aplicaciones Android, alguna he instalado, pero si soy sincero, no las necesito. Yo sé que el señor Tejedor me recomendó la aplicación y en su podcast recomendó la aplicación de Gmail en Android, que es bastante mejor, ya, pero yo uso la del navegador. Igual que cuando estoy con mi Windows 10 con un Ryzen 5, con 16 GB de RAM y una tarjeta gráfica potente, uso el navegador. Cuando salió la compatibilidad con Linux en modo beta, pues yo pensé, esto me interesa más. Y entonces instalé varias cosas. Una de las cosas, instalé un repositorio de programas donde desde una interfaz gráfica puedes seleccionar el programa y actualizarlo e instalarlo en plan doble clic. Pero para mí la aplicación que yo quería instalar era Tipora. Tipora es una aplicación que no es libre, es un programa para escribir, un outliner muy sencillo, se parece mucho a IA Writer, pero es gratuito. Bueno, teóricamente se puede instalar Tipora desde la consola, añadiendo el repositorio y con el sudo apt-get install Tipora, pues instalarlo. Pues bien, a mí eso no me funcionaba. ¿Por qué? No lo sé. No me funcionaba en marzo, ni en abril, ni en mayo. Y ayer, no sé por qué, lo volví a probar y conseguí instalar Tipora. Y funciona igual que en Windows. Igual. Paquete Debian, perfectamente. Pero luego estuve mirando, porque hay muchos programas, hay muchas páginas por ahí en internet que se llaman páginas de equivalencias. Y esas páginas son muy útiles, ¿no? Por ejemplo, te dices, enséñame una programas equivalentes a, yo qué sé, a Scrivener. O programas equivalentes a Adobe Lightroom. Y entonces hay páginas especializadas que te dicen, mira, pues, además de Adobe Lightroom, tienes estas otras soluciones similares. Pues yo, buscando programas similares o equivalentes a Tipora, encontré uno que se llama ZETTLR. Bueno, no se puede decir, ¿eh? Eso es Klingon. ZETTLR, que es como Tipora, es otro outliner, pero se supone que es más potente, y este sí es libre. Es software libre. Lo utilizan muchas universidades. Y este también tenía un paquete Debian que ha sido instalarlo. Porque además de la consola, si tú tienes un paquete Debian, doble clic y se te instala normalmente. Y si hay dependencias, pues se instalan también. Así que tengo Tipora, tengo ZETTLR, tengo Manuscript. Manuscript es otro programa muy parecido a Scrivener, al estilo de Scrivener, pero libre. Y yo sé que, a ver, Linux en los Chromebook tiene algunas deficiencias. Tiene varias deficiencias. Pues porque es como si fuera una emulación. A lo mejor algún purista me corrige. Y hace bien. Pero tú tienes un archivo que has creado con esta aplicación, ¿no? Con Tipora o con Manuscript, que es una aplicación Linux que has instalado en el Chromebook. Ese archivo te lo crea en una especie de partición Linux invisible. Bueno, invisible no es invisible a Chromebook, pero desde el administrador de archivos del Chromebook tienes que ir. Tiene otra opción que se llama Android Linux, y ahí tienes como carpetas aparte donde están esas aplicaciones. Pero sin embargo, si desde Chromebook quieres decir que eso es lo que yo he querido hacer y no se puede hacer, o no he sido capaz de saber cómo hacer, yo quiero usar Tipora, que es una aplicación Linux, pero yo el archivo quiero que me lo cree en una carpeta de Google Drive. ¿Para qué? Para que esté sincronizado, para que cada vez que dé la idea control S, salvar o guardar, pues esto se me guarde en Google Drive y además se me guarde en la nube de Google, como tengo hecho ahora en Windows. O sea, yo casi todos los archivos que trabajo son archivos, en este caso casi todos son de OneDrive, con lo cual cada vez que guardo un texto, ese texto se me guarda en mi ordenador, pero se me sincroniza con la nube de OneDrive. Pues yo quiero lo mismo. Claro, si utilizas un Chromebook no hay problema. O sea, si utilizas el entorno Chromebook no hay problema, pero si utilizas la aplicación Linux, no, se te guarda en esa carpeta Linux. Y luego tendrás que cogerla y llevártela a Chromebook manualmente. Eso es molesto. Seguro que hay soluciones por ahí, ¿no? Pero la verdad es que estoy muy emocionado con el asunto de que haya Linux en los Chromebooks. Porque, a ver, el Chromebook, el mío que tiene, que es de los que tienen bastante almacenamiento, tiene 64 GB de almacenamiento eMMC. No es la gran cosa. Pero es que el Chromebook no necesita más. O sea, tú en el Chromebook no vas a estar, venga, me voy a descargar toda la música, ¿no? Porque todo lo vas a usar online, como haces ya con tu Windows 10 o con tu Mac OS. Con lo cual realmente no necesitas tanto almacenamiento. En cualquier caso, bueno, esto es lo que estoy muy contento, estoy usándolo mucho. Y si os interesa, echar un vistazo a los precios de los Chromebooks, he hecho una selección de tres Chromebooks que me gustan mucho, el Asus, el que tengo yo, que ya quedan pocas unidades, el Lenovo Chromebook, que Lenovo tiene un Chromebook con una pintaza espectacular, AMD A6, que me parece un gran procesador, 4 GB de RAM, 64 de almacenamiento, y otro Acer, el Acer Chromebook 314, que no está nada mal. Quizá el mío, la diferencia que tiene con los demás es que el mío tiene 8 GB de RAM y tiene un procesador Intel Core M3, que me parece un gran procesador. Aunque ya os digo, la verdad es que luego en la práctica los Chromebooks van tan finos que no necesitan... O sea, que Chromebook con procesadores más pencos se desempeñan muy bien. Y hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharme. Un saludo a todos. Y hasta pronto.